La Zona Cero. Pues ya estamos de lleno en la tertulia Zona Cero. Ya sabéis, almohadilla Rosa Vientos para participar en ese concurso. También el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es para participar en el concurso. Pero también, por supuesto, y sobre todo, para que participéis en la tertulia con nosotros. Una tertulia que vamos a empezar con música. ¿Os parece, verdad? Que comencemos animados. Yo siempre estoy muy animado. Pero el ritmo hip hop, no, clásico, no, clásico. Sí, un poquito clásico, un poquito. A ver qué le parecen también a los que siguen el programa a través de Facebook, en ese foro Me Llama Poderosamente la Atención, título del libro de Lorenzo Fernández, y también título de ese foro de Facebook, en donde cada vez hay más personas participando durante el programa, comentando muchas cosas. No podemos estar a veces en todo lo que deseamos, pero lo vemos, lo visitamos, y después, si te parece, Lorenzo, comentamos algunas de las cosillas que nos estén diciendo. Sí, ¿no? Porque ya empiezan a darnos las buenas noches y empiezan a comentarnos muchas cosas. Bueno, pues van a escuchar música. ¿Y qué música van a escuchar? Cuéntanos, Juanjo. Pues mira, es una pieza, una partitura muy breve, compuesta por un autor judío, esto es importante, un compositor judío, y en principio, estaba pensada para ser interpretada a piano a dos manos, pero solamente tenemos la parte del acompañamiento. Esto es muy especial porque sobre esta partitura alguien empezó a escribir una serie de signos rúnicos en su mayoría, y ese alguien era un personaje, un alto mando nazi, que en esta partitura lo que trataba era de esconder parte de ese famoso tesoro nazi que en un momento dado trataron de sacar deprisa y corriendo de Berlín y ocultarlo antes de que se hicieran con él los aliados. ¿Cómo se esconde esto en una partitura? ¿De qué forma se ha averiguado esto? Bueno, la historia es un poco rocambolesca y nos ha llegado también por versión oral, entonces tampoco está claro que este documento sea auténtico. Más o menos la historia comienza, como decimos, justo ya en el final del periodo de la Segunda Guerra Mundial, en ese año 1945. Como digo, intentan poner a salvo parte de lo que es el tesoro del banco nazi, del banco del Reichsbank alemán, y lo tratan de sacar. Tienen pensado llevarlo a una pequeña localidad al sur de Alemania para mantenerlo allí escondido en principio y luego ya darle un destino diferente. Lo que ocurre es que en ese momento, cuando están con los convoys sacando ese tesoro, los aliados parece ser que están acechando por las inmediaciones y necesitan ocultarlo inmediatamente, al parecer, en un bosque. Concretamente se piensa que es en la ciudad de Mittenwald. Esta ciudad de Mittenwald se supone que, bueno, podríamos añadirla a esos otros lugares que estabais comentando ayer, como Gisors o Rennes-le-Château, también quizás por las mismas características, porque puede que allí tampoco haya nada, como en esos otros lugares, o sea que lo mismo tiene. O que ya se lo hayan llevado. O que ya se lo hayan llevado. Lo que ocurre es que en esta semana el alcalde ha dado autorización para poder perforar en la ciudad. Eso es quizás lo interesante. Se han hecho 3 perforaciones en la ciudad para ver si efectivamente se localiza parte de ese tesoro mítico, que no se sabe muy bien lo que hay, se especula mucho, se habla de que no solamente estaríamos hablando de lingotes de oro, sino incluso que podrían estar allí guardados, pues a lo mejor los diamantes, las lágrimas de lobo, que era la colección particular de diamantes de Hitler que tenía en el búnker. Pero bueno, como decimos, todo esto son especulaciones. Lo que sí que se ha encontrado, al parecer, son unas especies de restos de metal extraños que, según los geólogos que han analizado el lugar, consideran que es una anomalía, que no debería estar ahí, y eso piensan que puede ser el deterioro de tantos años de estar guardado ahí en algún tipo de cofre, y se lo han llevado para analizar a los Países Bajos. Entonces todavía están pendientes de ver qué, de para ese análisis, y en función de eso seguir adelante con las excavaciones o no. Se supone que en la partitura, en el dibujo, en la representación de esas notas, se ha introducido la clave, las coordenadas del lugar en donde se encuentra, ¿no? ¿Y cómo se ha hecho? ¿Cómo se efectúa esa traducción, ¿no? Pues eso es lo complicado. Vamos a ver, lo que ocurre es más o menos también lo siguiente. El secretario personal de Hitler, Bormann, es el que decide ocultar los datos, las coordenadas de este mapa en esa partitura. La partitura es de un autor judío muy poco conocido, y eso también es sumamente extraño porque la música judía estaba prohibida en Alemania. Entonces, ¿cómo es posible que este secretario del alto mando alemán, no, el secretario personal de Hitler, tuviera esta partitura de este autor judío? Lo cierto es que el Bormann la entrega la partitura a un capellán militar, capellán castrense, se piensa porque seguramente tendría a lo mejor más libertad de movimientos, ¿no?, en el frente, y este capellán castrense tiene la misión de entregar a un enlace esta partitura en Múnich. Pero lo cierto es que al final no se consigue llegar a Múnich porque el enlace es capturado por los aliados y mueren los interrogatorios de los aliados. Bormann, que es el otro personaje que está también en el secreto de esta partitura, tampoco llega a Múnich. porque cuando está saliendo del búnker, justo inmediatamente después de que Hitler se suicida, le cae un obús ruso en el tanque en el que iba el hombre desplazándose, así que tampoco llega a la cita de Múnich. Por lo tanto, las personas que estaban con esa información la pierden. Lo que aparece en la partitura es algo muy raro, es la partitura por sí misma, ya decimos que es una hoja suelta, nada más, que es lo que vamos a escuchar, por eso es un fragmento que apenas dura un minuto. Aparece, por supuesto, el pentagrama con toda la anotación, y aparece un texto, unas frases un poco deslavazadas, a partir de las cuales se han tratado de pensar que tienen un valor simbólico y de localizar lugares geográficos de Alemania. Eso es lo que ha llevado a pensar que ese texto, que por ejemplo, bueno, pues si queréis os digo algunas frases, por ejemplo, una traducida del alemán diría algo así como cuando Matías acaricia las cuerdas. Entonces, este Matías se piensa que era un luthier, un creador de instrumentos musicales de cuerda, en concreto de violines, que justo vivía en Mittenwald, que es la ciudad, ¿no? Entonces, así, bueno, pues por ejemplo, otra de las frases dice Edelweiss arriba. Y Edelweiss era justo, bueno, pues un tipo de regimiento alemán, al parecer, que tenía también un cuartel de unos 3.000 hombres en esta ciudad de Mittenwald. Entonces, bueno, así, con este tipo de frases, han tratado de localizar que al final puede estar en unas antiguas vías ferroviarias de la ciudad, que es donde justo han hecho esas tres perforaciones, y además hay una serie de símbolos, como digo, rúnicos, que también, en principio, esto sí que no sé muy bien cómo lo han decodificado, porque el capellán guardó la partitura durante mucho tiempo, casualmente llegó a manos de un periodista holandés, que es el que, después de, bueno, muchísimo tiempo tenerlo en su poder, pensó que podía haber descifrado parte del mensaje, en concreto estas frases que estamos comentando, y finalmente, ya viéndose muy apurado porque veía que ya no podía llegar más de sí, decidió publicarlo en internet. Hizo un grupo de decodificación, se inspiró en el caso que recordaréis, ya hace unos años, que apareció el cadáver de una paloma mensajera de la Segunda Guerra Mundial en un tejado británico, y en la pata tenía un mensaje codificado. Entonces, creo que fue Scotland Yard, o no sé si fueron los servicios secretos británicos, decidieron también que ponerlo en internet, ese mensaje de la Segunda Guerra Mundial, a ver si alguien era capaz de descifrarlo, y efectivamente hubo quien lo descifró. Entonces, bueno, viendo esta noticia dijo, pues yo voy a hacer lo mismo. Entonces este periodista holandés, este Karl Hammer, lo hizo así, y al final se puso en contacto con él un cineasta holandés también, que es el que parece que ha completado todo este código. Si os parece, vamos a escuchar ya un poquito de esta música, ¿no? Sí, Silvia y yo vamos a aprovechar para bailarla. Muy bien. Hombre, sobre, y he traído tacones y todo, ¿eh? Pues vamos a oírla. Que es una interpretación, mientras lo vamos oyendo, Juanjo Sánchez Oro, que se ha efectuado y que nos has traído en exclusiva para el programa. Bueno, la ha hecho, como te decía, un amigo mío, David Uco, como le apodamos, de Valladolid, que es el que me puse en contacto con él porque nos ha hecho la interpretación, y el que estuvo además indagando a ver quién era este autor, ¿no? Es, como decimos, muy sobria, porque según me señala él, yo tengo un oído de madera para estas cosas, entonces me dijo que es la parte de acompañamiento, por eso, claro, no suena demasiado, ¿no?, bonito. Pero luego va increchendo, ¿no? Sí, bueno, gran final, es espectacular. Ya ha llegado, casi. No me pises, Manuel, hombre. Lo siento. Pues detrás de este sonido, años 40, una partitura creada y compuesta en Alemania de los años 40, puede esconderse la clave para encontrar el tesoro de los nazis. Y que te demuestra que ya no se hace música como la de antes, ¿eh? Mira lo que te dice Ray, dice, pero la clave, ¿dónde está? ¿Las notas musicales o en la letra? Yo creo que ya se está haciendo el mapa para ir. En principio, lo que comentan es en las frases que sí que aparecen impresas dentro de lo que es la partitura él la publicó, y luego ya digo, en los márgenes sí que hay anotaciones a mano, en principio símbolos extraños, algunos son reconocibles porque son las típicas runas que manejaban, bueno, pues habitualmente dentro del mundo nazi, ¿no? Pero es una mezcla de ambas cosas, no se sabe muy bien la partitura en sí mismo si tiene un valor, y ya digo, no he llegado a encontrar información de cómo se ha hecho la decodificación, porque esto ha quedado un poco entre estos autores. Sí que el autor alemán Hammer tiene una página web donde tiene un libro publicado, pero no es un libro que me pueda descargar, es un libro físico, entonces tienes que solicitarlo y no había manera de poder indagar hasta dónde había hecho esa decodificación, ¿no? Lo cierto es que el alcalde ha dado la autorización, se está haciendo la perforación, se han encontrado esos restos, que casi es como si fuera una escoria metálica, porque es lo que han encontrado, y claro, según los geólogos que estaban acompañando la perforación, pues parece que eso es extraño. En cambio hay otros que dicen que seguramente puede ser el resto de una alcantarilla vieja. Claro, aquí como siempre nos movemos en el alambre. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Están muy muy ilusionados con esta cuestión. Además hay en el grupo de investigación un antiguo también cazatesoros nazi que por la zona ha ido recuperando antiguos restos y bueno, en esas están. O sea que bueno, un lugar interesante. Pues vamos a escuchar unos instantes más de esa música. Música que puede esconder la clave de dónde se encuentra el tesoro de los nazis. Por cierto, que ayer a estas mismas horas, en las crónicas del misterio, ya está en la página web, en www.onda0.es, en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos, en las crónicas del misterio, con Manuel Carvellal y Lorenzo Fernández, hablábamos de otro tesoro más mítico, por supuesto, el de los templarios, y decíamos que, al final, vosotros explicabais que posiblemente, si en algún lugar están las claves de dónde se encuentra el tesoro de los templarios, es en el archivo secreto del Vaticano. Decíamos, bueno, qué remedio que preguntarle a una de las pocas personas que ha tenido la ocasión de estar dentro de ese archivo, que es Juanjo Sánchez Oro. Una de las pocas personas ese día, el día que estuve, porque luego ha ido bastante más gente. Di la verdad, Juanjo. Fue muy temprano ese día. Hiciste copia de los facsímil del archivo y has hecho todo lo que has podido, te lo has traído para acá, para contárnoslo. Sí que es cierto que sí que encontré un documento sobre los templarios. Yo estaba realizando mi tesis doctoral sobre el obispado de Ciudad Rodrigo y entonces me encontré un documento sobre la presencia de los templarios en este obispado, que es bastante desconocido, y pude recuperar lo que eran las posesiones de la orden en ese lugar. En concreto, por ejemplo, hay en Ciudad Rodrigo una calle que siempre se ha llamado la calle del templo, porque es normal que se llame la calle del templo, puesto que el temple es una palabra francesa. Y entonces, efectivamente, aludía a la antigua iglesia de los templarios, ¿no? Entonces encontré documentación templaria inédita, desconocida, sobre esa presencia, ¿no? Del tesoro de los templarios no encontré nada. Yo creo que es complicado que lo tenga el Vaticano, entre otras cosas, porque el Vaticano fue un títere en lo que fue la persecución el papado fue un títere en lo que fue la persecución de los templarios. A mí lo que más me sorprende quizás de la persecución de los templarios es la manera fulminante en la que fueron detenidos. Uh-huh. Hay que pensar que estamos en el siglo XIV, que no se tienen los medios actualmente para movilizar a lo que sería, entre comillas, la policía, como se tiene ahora, y en una noche se consiguió detener a todo el mundo sin que hubiera ningún soplo por parte de todo lo que era ese aparato, ¿no?, de detención. Y en cambio, otra de las cosas que se dicen, que por eso desapareció el tesoro, es porque se lo habían dicho a ellos, y por lo que tú dices, pues no. Pudiera ser. De todas formas, yo soy muy escéptico con lo del tesoro de los templarios, porque el verdadero tesoro de los templarios eran las propiedades, no solamente lo que era el dinero, entre comillas, ¿no? Era todo mucho más mundano, ¿verdad? Y yo creo, pudiera haber otro tipo de cosas, o sea, yo no me meto, porque, por ejemplo, hay una famosa reunión que ha dado mucho que hablar, que es una reunión que tiene el Jacques de Molay con Raimundo Lullio, y esa reunión que tienen en una isla, yo creo que es en Chipre. Es una reunión que ha dado mucho que hablar, porque no se sabe realmente cómo un personaje con el empaque cultural que tenía Raimundo Lullio tenía algo que decir con Jacques de Molay. Se piensa que pudiera ser, a lo mejor, que en aquel momento se trataba de fusionar la orden del hospital con la orden del temple. Las órdenes militares se habían dejado de tener sentido desde que se había perdido Tierra Santa y resultaban realmente muy incómodas, porque eran una especie, como sabemos, de Estado dentro del Estado, en el sentido de que las órdenes militares, tanto la del hospital como la del temple, solamente servían al Papa. Y esto hacía que realmente a un monarca, como el monarca francés, que en ese momento estaba gestionando lo que era una ideología política que buscaba máxima concentración de poder en torno a la corona, no era un elemento, un cuerpo extraño y un elemento muy incómodo. Entonces, como no quiso Jacques de Molay fusionarse con la orden del hospital, seguramente eso también aceleró que fuera disuelta la orden, ¿no? Hemos empezado así de interesante ha comenzado la tertulia Zona Cero de esta madrugada. Ya sabéis, en Twitter con Almadía Rosa Vientos podéis participar, y si lo hacéis, además, también entráis a formar parte de ese concurso. 5 ejemplares del número 100 de la revista Historia Iberia Vieja, mientras llevamos a cabo el programa esta noche, pero también durante toda la semana otros 5 ejemplares para aquellos que sois muchos que nos seguís a través del podcast. Lorenzo, nos vamos a Perú, uno de tus destinos favoritos, nuevo hallazgo arqueológico. México. Es el destino favorito, es decir, para mí por lo menos lo es, y de hecho no me importaría irme a vivir allí, así que si algún empresario potente de Perú está pensando en montar una expedición, yo también tengo alguna por ahí pendiente, así que me la financio y me voy para allá. Bueno, pues recordáis que hace meses, por hacer un pequeño inciso, porque es que la verdad es que ha sido tremenda la polémica que se está montando en cuestión de, pues nada, de semanas, ¿no?, en torno a un asunto muy similar al de Perú, pero que ya comentamos en su momento y que, bueno, también tenía como protagonista en este caso el complejo arquitectónico arqueológico de Machu Picchu, ¿no? Recordáis que hace unos meses en la tertulia hablamos de que el investigador francés Thierry Jamin había descubierto debajo del templo de las tres ventanas, es uno de los más carismáticos que hay en Machu Picchu, está muy cerca de ese ara de sacrificios, la Intihuatana. Bueno, pues debajo había encontrado una especie de vano, era una pared que estaba completamente tapada por piedras, había pasado absolutamente desapercibida en los últimos siglos, no había llamado la atención de nadie, salvo de este hombre que en un momento determinado al contemplar esta pared dijo, bueno, pues es que a lo mejor hay algo detrás, ¿no? Bueno, pues él se fue con su tecnología aplicada en este caso a la arqueología de campo, se fue con su georradar y descubrió que efectivamente detrás de esa pared de piedra continuaba una gran galería que parecía desembocar, por lo menos que se viera, que se detectara en lo que era aparentemente una cámara. Bueno, pues a partir de ese instante, además siempre con el favor del Ministerio de Cultura de Perú, que hay que decir que es especialmente duro cuando se trata de excavaciones de este tipo y especialmente excavaciones en lugares tan sumamente importantes como Machu Picchu, bueno, pues contando con el apoyo del Ministerio de Cultura, este hombre pues apresuró todo el papeleo necesario para iniciar las excavaciones, convencido de que detrás de esta galería se podía encontrar ni más ni menos que la tumba del Inca Pachacútec. Estamos hablando de bueno, pues de este hallazgo, si realmente se produjese, estaríamos ante, de momento, el primer gran hallazgo del siglo XXI. Bueno, pues hay que decir que se ha montado una polémica tremenda y por eso quiero retomar este asunto, porque el director del Parque Arqueológico de Machu Picchu, desatendiendo aparentemente a lo que es el propio Ministerio de Cultura del Perú, el doctor Fernando Astete, ha asegurado que los criterios metodológicos y técnicos del francés, en este caso del investigador Thierry Jamin, son completamente erróneos, es decir, se ha equivocado por todos lados. Y además, el director de regional de cultura del Cusco, de la región del Cusco, el antropólogo David Ugarte Vega Centeno, ha señalado que Jamin únicamente pretende encontrar tesoros ocultos, oro y plata, matiza, sin tener el mínimo conocimiento sobre conservación de una importante estructura arquitectónica que forma parte de un monumento considerado patrimonio mundial. La sensación que da es que de momento parece ser que Thierry Jamin no va a poder hacer absolutamente nada en este lugar. Estaban muy avanzadas las diferentes operaciones que tenían pensado llevar para poder horadar en esta pared, para evitar hacer daño, porque estamos hablando de la parte baja de ese gran templo de las tres ventanas, se podía hundir. Bueno, pues se habían llevado a cabo los protocolos necesarios para efectuar estas excavaciones y de momento, pues, merced a lo que ha dicho el director del Parque Arqueológico y el director regional de Cultura, pues de momento se queda absolutamente parado el asunto. Bueno, pues hecho este matiz y desplazándonos un poquitín más al sur, concretamente al altiplano boliviano, hace algo menos de un año se produjo un hallazgo similar del que vamos a hablar en los próximos minutos. Déjame decir que pese a que el viajero que llega hasta allí se queda con los enigmas de Tiahuanaco, porque Tiahuanaco es esa gran ciudad, ¿no? Hay quien dice que incluso está hecha a escala de gigantes. Es un lugar que simplemente tenemos que pensar que estamos aproximadamente a 15 kilómetros del lago Titicaca y a unos casi 4.000 metros de altura, donde la respiración se hace casi imposible. Estamos sufriendo en ese momento lo que ellos llaman el soroche, el mal de altura. Ahí ni la hoja de coca, ni masticarla, ni puñetas vale absolutamente para nada. Te mareas, yo siempre lo digo. Es decir, para que sea efectivo, y si alguien viaja a Cuzco, que lo sepa, porque te reciben en el aeropuerto con esas hojitas y ese té de coca, para que sea efectivo tienes que mezclarla con un alcaloide. Y si uno, por ejemplo, de una pared encalada, coge un trozo de cal, se lo mete en la boca, lo mastica, la reacción es tan sumamente asquerosa que es mejor el mal de altura que tirarte vomitando 4 días, que es lo que te va a provocar esa mezcla. Bueno, pues en este caso es cierto que cuando uno acude a Tiahuanaco con la intención de ver el Calasaya, de ver esa pirámide de 7 metros, de ver los monolitos de Ponce y de Bennett, pues pasa muy desapercibido otro complejo que se encuentra justo a la izquierda de lo que sería el Gran Tiahuanaco, que es el complejo de Pumapunku. Es un complejo que, además, si recordáis, son muchísimos los oyentes que nos han preguntado en más de una ocasión por él. Bueno, pues a primera vista, cuando hablamos de Pumapunku, estamos haciendo alusión a una explanada, que está configurada en terrazas, es una construcción muy típica, por ejemplo, de toda la región del Tahuantinsuyo, del Cuzco. Bueno, pues estamos hablando de eso, ¿no? De una explanada configurada en terrazas, en cuya parte superior hay una gran explanada. Y dentro del conjunto hay una zona con unas estructuras líticas de enorme tamaño, algunas de las cuales se ha llegado a valorar que pesan varias decenas de toneladas. Es decir, el enigma del trabajo, en este caso de la piedra, y el desplazamiento hasta allí, es algo que todavía no ha sido resuelto. Bueno, pues regresando al pasado año, hay que decir que un equipo de arqueólogos aseguraron haber encontrado una cámara subterránea gracias a la misma tecnología no invasiva que utilizó Thierry Jamin en esta zona del Machu Picchu. Es decir, estamos hablando del georradar. Estamos hablando en este caso del arqueólogo Domingo Mendoza, que es quien ha orquestado estos trabajos y quien aseguró haber dado con una anomalía, él hablaba de anomalía aparentemente antrópica, es decir, manufacturada, hecha por el hombre en un pasado impreciso, hasta que no se llegue hasta ahí, no se sabe, evidentemente se piensa que es de Tiahuanaco, porque además Pumapunco es construida en el periodo clásico de la cultura Tiahuanacu, pero lo cierto es que a esos 3 metros de profundidad aparece una anomalía. Bueno, pues quizás este hombre... Se oye un ruido muy extraño. Es la anomalía. Es tu silla, Lorenzo. Sí, silla. Te tengo que informar que es tu silla la que está haciendo ese ruido extraño que no sé si se está colando en antena, pero que nos está volviendo locos a todos. Nos mirábamos, vale. ¿De dónde procede? Pues ¿de dónde va a proceder? El culo de Lorenzo. Hombre, vamos, es dicho de esta forma que el oyente se quede con que es el ruido de la silla. Y nada más. Bueno, pues quizás este hombre, el arqueólogo Mendoza, algo preso de la euforia, pues del momento afirmó que podrían estar ante el descubrimiento de una tumba en el lugar, pese a que, tal como él mismo reconoció, no había pruebas para demostrarlo. Bueno, pues así las cosas, los detalles del hallazgo fueron dados a conocer a los medios de comunicación, y fue entonces cuando se afirmó, por ejemplo, que la anomalía detectada se encontraba desde el metro de profundidad, que estaría más o menos el techo, hasta los 3 metros y pico, que el espacio vacío que detectaba el georradar... Se ha vuelto a oír, ¿no? Se ha vuelto a oír. Pues que el espacio vacío que detectaba el georradar tenía unas medidas de 2x4 y además aparentemente no se detectaban otros volúmenes en su interior, salvo lo que parecía ser un tanque de piedra en uno de los extremos. Reflejaban esto, ¿no? Parece ser un tanque de piedra, pero no nos arriesgamos a decir que sea tal cosa. Bueno, además también reflejaron que el acceso estaba taponado por piedras, igual que ocurre en Machu Picchu, y a pesar de lo cual se apreciaban una suerte de escalones que conducían hasta esta supuesta cámara. Bueno, pues las investigaciones hay que decir que han continuado y la resolución para este enigma parece aparentemente cercano, siempre dentro de los tiempos que marca la arqueología, que no son los tiempos que marca el periodismo. El periodismo le gustaría que esto se produjera mañana, pero evidentemente si se van a iniciar las labores de excavación de lo que parece ser una cámara funeraria en Pumapunku, es decir, estamos hablando del epicentro de la cultura Tiahuanacu, pues evidentemente esto no se va a abrir de aquí para mañana, sino que, como en el caso de Palenque, se pueden tardar perfectamente 2 años con tal de no dañar lo que podría ser una cámara secreta. De hecho, la intención de los estudiosos es, al igual que se hizo en su momento con la cámara de la reina en la gran pirámide de Keops, sería utilizar un pequeño taladro para llegar a la parte superior de esta oquedad detectada por el georradar, evitando causar el menor daño posible, y a continuación, ni más ni menos que introducir una cámara endoscópica para ver qué es lo que hay en ese interior. Bueno, pues parece ser que ya se cuenta con la financiación oportuna y a expensas de cerrar el apartado de permisos, que parece estar muy bien encaminado, no como ocurre en Machu Picchu, pues en los próximos meses sabremos qué hay debajo de la monumental Pumapunku, que vuelvo a repetir, son muchos los que van a Tiahuanaco, son muchos los que se pasan horas contemplando la Puerta del Sol, este lugar absolutamente maravilloso, y se dejan a un lado, se vuelven de nuevo a bien sea a La Paz o bien sea a la zona peruana, pasando desapercibida completamente lo que es la ciudad de Pumapunku. Y es que merece la pena verla porque lo que allí hay construido sí que es cierto, esos bloques inmensos de piedra sí que están hechos a escala auténticamente de gigantes. Tiahuanacu no deja de ser los restos de lo que fue una enorme ciudad. Pumapunku es algo un poquito más extraño. Pumapunku y esa cámara subterránea que de momento sigue siendo un auténtico agujero negro. Pero tú te imaginas ser arqueólogo y tener la posibilidad de afrontar un proyecto de estas características, consciente de que en un momento determinado la resolución puede ser dar con una tumba inviolada. Es que debe de ser la repanocha. Ha ocurrido muy pocas veces en... Por eso te digo que debe ser la repanocha. ¿No? Te veo de Lorenzo John, siento para allá, pero vamos, rápidamente. Yo estaría encantado, vamos. Lorenzo Carter. Como decíamos, de momento es un agujero negro, es una... algo que está ahí y que quizá, ojalá, un día podamos contar en estos micrófonos qué es lo que se encuentra en esa cámara subterránea de Pumapunku. Y digo que es un agujero negro como los que acaban de descubrir, no deja de ser una metáfora, en el océano. Bueno, decía Hermes Trismegisto, uno de los padres de la escuela hermética, que como es arriba es abajo, ¿no? Como en el cielo es en la tierra. Y así parece ser, acaba de publicarse una investigación en una revista técnica, el Journal of Fluid Mechanics, una investigación realizada por, dirigida más bien por Francisco Barón Vera de la Universidad de Miami y por George Allen de Zurich, que se inspiraron para esa investigación, y este es el primer elemento curioso de esta historia, en un relato de Edgar Allan Poe, Un descenso al Maelstrom, se titula, en el que Poe relata cómo un remolino terrible que se produce en las costas de Noruega se traga un barco con sus marinos a bordo, ¿no? Y a partir de ahí elabora un relato de ficción. Pero en su descripción de ese fenómeno, de ese inmenso remolino marino que se traga a ese barco, describe con mucha precisión, por ejemplo, que está rodeado de un cinturón estable de espuma. Da una serie de elementos que a estos oceanógrafos, a estos investigadores, les inspiró. Y les inspiró para investigar ese fenómeno extraño que se produce en algunas partes del planeta, un planeta que sigue siendo tres cuartas partes de agua, y probablemente es una de las últimas fronteras que nos queda por explorar, nuestros mares, ¿no? que son la mayoría de nuestro planeta, y sin embargo es uno de los lugares que menos conocemos y que albergará muchos secretos que nos van a sorprender en el futuro. Bueno, pues realizando esta investigación, en la que localizaron hasta 7 de esos anillos tipo agujero negro en el océano austral, ellos lo comparan con los agujeros negros del espacio, porque de la misma forma en que los agujeros negros son capaces de tragarse todo, incluso la luz, estos agujeros negros, entre comillas, de los mares, tienen barreras en las que las partículas de fluido se mueven en bucles cerrados de forma muy similar a la trayectoria de la luz en una esfera de fotones, y como en un agujero negro, nada puede escapar del interior de estos bucles, ni siquiera el agua. ¿Qué significa esto? Pues que esas barreras pueden ayudar a identificar los remolinos oceánicos cuyos límites exactos en el agua han permanecido indetectables hasta ahora, ya que resultaban caóticos para el observador tanto fuera como dentro del remolino. Y esto es importante porque esos remolinos tienen la peculiaridad, al mantener esa agua en su interior de una forma estable durante muchísimo tiempo, porque ellos han constatado, después de los análisis que han hecho, que el agua que está dentro de uno de esos remolinos puede permanecer inalterable y sin fugas durante más de un año. Es decir, están viajando por el océano con esa, no solo con esa agua, sino con microorganismos, con plancton, con el mismo calor en el agua y la salinidad, que es diferente al agua que está fuera de ese remolino en el resto del océano. Y está formada por agua dentro del agua. Exactamente. Esta es la paradoja. Y como te digo, han constatado ya que puede permanecer hasta un año, o durante más de un año, con esas características tan curiosas. Ha declarado Haller, uno de los investigadores, que cree que existen vórtices coherentes similares en otros lugares del universo, y que el estudio de este fenómeno en la superficie marina puede traspolarse a otros fenómenos similares que se producen astronómicamente. Por ejemplo, en el planeta Júpiter, esa gran mancha roja, que es una tormenta estacionaria, podría ser, según Haller, el ejemplo más espectacular de este fenómeno traspolado al universo. O sea que, una vez más, el estudio de un fenómeno que se produce en la superficie, no de la Tierra, sino de los mares, en este caso, nos puede ayudar a comprender más lo que ocurre en el universo. Que mucha gente no lo sabe, pero ciertamente esa mancha roja de Júpiter no forma parte del color del planeta, es decir, no es parte de la superficie, sino parte de lo que hay arriba, una tormenta permanente que lleva allí, pues sabe Dios cuánto tiempo, ¿no? A veces cuando lees los libros de texto de ahora que empieza el curso escolar, da la sensación de que lo sabemos todo, ¿no? De uh-huh. que lo sabemos todo de astronomía, claro, porque hay que dar respuestas a los escolares y parece que todas las preguntas ya están resueltas. Pero la verdad es que nos queda tanto por aprender y tanto por descubrir, tanto dentro como fuera del planeta. Y en un caso como este resulta hasta poético que la inspiración para esos científicos haya sido un relato. La semana pasada hablábamos de cómo los relatos de Arthur Conan Doyle, la serie de Sherlock Holmes, había inspirado la criminalística, la policía científica. Pues fíjate, un relato de Edgar Allan Poe ha inspirado a nuestros oceanógrafos. Mira, hablando precisamente de este asunto, eso que acabas de citar, qué mejor instante para sacar a colación el siguiente de los temas que va a llamar muchísimo la atención de todos nuestros oyentes. Vamos a averiguar, vamos a notificar la última de las hipótesis sobre quién era Jack el Destripador. La penúltima. Pues siempre habrá otra. Sí, bueno, de todas formas yo creo que además esta teoría que es de la que vamos a hablar, yo creo que no es nueva del todo, porque sí que he encontrado algunas referencias anteriores a algún autor que ya había dicho algo más o menos similar. A mí personalmente, después de ver la información que nos has hecho llegar y eso, a mí me parece hasta ahora, de todas las que he visto hasta ahora, la más lógica y coherente. Sí, pero ya te digo, hay un autor, que ahora lo mencionaré, que en el 2008 vino a decir lo mismo. Vamos a decir realmente qué es lo que dice la noticia. Vamos, y es que se cumplen 125 años de los asesinatos de Whitechapel atribuidos a Jack el Destripador. Se cumplen ahora mismo, se ocurrieron en el año 1888, y ahora mismo, bueno, pues un poco en esta celebración entre comillas, se ha consultado a un investigador que es policía, además estuvo trabajando también en homicidios en Inglaterra, es Trevor Marrior. Este investigador está ya jubilado y lleva 10 años dedicándose en exclusiva prácticamente a investigar los asesinatos atribuidos a Jack el Destripador. Lo que él viene a decir es que realmente Jack el Destripador no existió. Fue una especie de bulo creado por los periodistas de la época, fue una especie de leyenda urbana, y él lo fundamenta en una serie de consideraciones. Por ejemplo, él dice que realmente una persona con la indumentaria que se le atribuye a Jack el Destripador, es decir, una persona con unos atuendos de clase alta, un hombre rico, alto, paseando por Whitechapel a medianoche, hubiera aguantado 5 minutos porque enseguida lo hubieran asaltado. Entonces dice que realmente el barrio era muy peligroso y que evidentemente no es creíble que una persona pudiera deambular por allí a esas horas. Lo que él piensa es que realmente efectivamente hubo una serie de asesinatos, eso es innegable porque ahí están los cadáveres, pero lo que ocurrió es que hubo un periodista de la Agencia Central de Noticias de Londres, Thomas Bullin, que redactó una carta falsificada y la dirigió a Scotland Yard. Ahí es en esa carta era donde se hacía pasar por Jack, y él lo que pretendía era hacerse con una exclusiva periodística. A partir de ahí fue cuando lo que ocurre es que hay seguramente otra serie de personas que emulan a este supuesto Jack, y se produce un efecto de asesinatos en cadena, pero no producidos por la misma persona. Él piensa además que cuando se revisan lo que serían las autopsias, los análisis forenses que se conservan de la época, piensa que realmente las personas no fueron destripadas por esa misma persona, lo tiene muy claro. Piensa que hay una serie de asesinatos anteriores a estos que estamos comentando, que tienen las mismas características. No solamente estos asesinatos se produjeron en Gran Bretaña, sino que también se produjeron en Alemania y se produjeron en Estados Unidos en fechas anteriores y posteriores a lo que estamos comentando. Él habla de un intervalo de años entre 1863 y 1894, y estamos comentando que los 5 cadáveres más conocidos ocurren en, ¿no?, se producen, son las víctimas que ocurren en el año 1888. Y todo esto le lleva también a decir que, por lo tanto, si tenemos en cuenta esta área geográfica, si tenemos en cuenta estos años, el posible asesino que estaría detrás de esos asesinatos no sería este Jack el Destripador, sino posiblemente un marinero que él ha denominado Carl Friedenbaum. Por el nombre vemos que no es británico, es alemán, y que precisamente como era marinero y seguramente pues disfrutaba de los burdeles de la época, como suele ser un poco la vida bohemia de los marineros, según cuenta él, pues podría haber sido el causante de estos asesinatos. Lo que ocurría, por lo tanto, es que además esta persona, según él dice, llegó a ser acusada de los homicidios, pero no como Jack el Destripador, sino de otros homicidios. O sea, lo que ha ido es buscar perfiles de asesinos de la época, condenados, y ver si alguno de esos asesinatos se ajusta también a los atribuidos a Jack el Destripador. Y efectivamente, al parecer, fue condenado. El abogado que asistió a este marinero dijo que efectivamente su cliente tenía una enfermedad mental, y bueno, fue condenado por ello y ejecutado en Nueva York en el año 1894 tras haber cometido, como decíamos, nuevos asesinatos. Es decir, que según esta nueva teoría, en cierto modo, primero son los asesinatos y después Jack el Destripador. Seguramente este marinero ya había cometido otros asesinatos, pero bueno, se genera esta especie de bulo periodístico, esta figura, ¿no?, un poco vaporosa de Jack el Destripador para vender periódicos, y bueno, realmente lo que había era un marinero que había asesinado antes y después dentro y fuera de Gran Bretaña, ¿no? Pero ya digo, la teoría no es original, ¿eh? Yo he estado buscando por internet, me he encontrado con un autor, Andrew Cook, que publicó un libro en el año 2008, que dice exactamente lo mismo. Lo que pasa que él lo atribuye lo que es la generación de este mito, de este Jack el Destripador, también culpa a la prensa de la época, pero a él alude a otro periodista, un periodista que trabajaba en el diario Star, que fue además el que, según comenta Andrew Cook, este diario llegó a incrementar muchísimo la tirada, llegó a vender 232.000 ejemplares en la época, que debía ser una auténtica barbaridad. Empezó a lanzar hipótesis sobre Jack el Destripador, este diario, llegó a culpabilizar a determinados homicidas que luego se demostró que tenían coartado y que por lo tanto no podían ser ellos, y aún así ellos siguieron cargando, ¿no?, y fabricando incluso la carta que se envió también a Scotland Yard, ¿no? Entonces, bueno, como digo, la teoría no es nueva, sin embargo, lo que hace a lo mejor Trevor Marrior es redondearla, ¿no?, apuntando a este marinero alemán como posible causante, ¿no?, y abriendo un poco el espectro de asesinatos, ¿no?, no solamente en Gran Bretaña, sino en estos otros países. Pues ahora abrimos el espectro de opiniones, que son variadas, porque desde luego que esta teoría por lo menos llama la atención. La verdad es que llama la atención. Yo me quedo con lo que dice Manuel, ¿no? Estamos ante la penúltima teoría, aunque la verdad es que es muy consistente. Es cierto que cuando te pones a escarbar y empiezas a bucear en la poca hemeroteca que hay de aquella época, lo que publicaban los periódicos, ¿no?, de estos asesinatos, los cinco reconocidos al supuesto Jack el Destripador, que van desde el 8 de septiembre hasta el 9 de noviembre. Estamos hablando prácticamente de 2 meses, ¿no? Pues es curioso cómo no se habla de Jack el Destripador. Es decir, un periódico tan sumamente importante por aquel entonces, de fuera del Reino Unido, como era el New York Times, publicó después del segundo de los asesinatos, el de Annie Chapman, decía textualmente, a mí me ha llamado la atención cómo titulaban, ¿no?, porque la verdad es que no se cortaban un pelo. Decía, te ha llamado poderosamente. Poderosamente, decía, el desalmado de Whitechapel ha asesinado esta mañana a su segunda víctima y siguen sin ser detectado, visto o conocido. Hay pánico en Whitechapel. El cuerpo de detectives de la policía londinense es probablemente el más estúpido del mundo. Este era el titular de aquel periódico, pero si os dais cuenta, hablaba del desalmado, no hablaba en ningún momento de Jack el Destripador. Por lo tanto, sí es muy probable que esta creación fuera muy posterior a los asesinatos cometidos, porque hay que decir que, independientemente de que los cinco, vamos a llamarlos así, asesinatos canónicos, no los reconocidos a Jack el Destripador, se producen en ese margen de tiempo de 2 meses, muy poco después se producen otros 4 asesinatos que siguen más o menos el patrón que ha seguido el personaje y que ya no son atribuidos a este supuesto Jack. Hay que decir que incluso en uno de los casos, concretamente el de la calle Pinching, se encuentra hasta un torso que no se sabe a quién pertenecía. Es decir, es que digamos que fueron increciendo. Se hablaba de lo que se produce, ese efecto contagio, ¿no?, que se produce, por desgracia, tan a veces habitual, ¿no?, en el mundo del asesino en serie, que en un momento determinado, siguiendo las pautas que ha seguido la matriz, van surgiendo diferentes, claro, ramificaciones que van haciendo o intentando emular, ¿no? Y en cierto modo, lo que hacía Jack el Destripador no es el único que lo ha hecho a lo largo de la historia. Existieron casos antes, existieron casos después. Fíjate, Ray Halloween en Twitter, con Almadías Rosavientos, dice, en Argentina también hubo unos asesinatos similares después del caso Jack el Destripador. Ha habido muchos a lo largo de la historia y evidentemente no son obra de ese supuesto Jack el Destripador. Pero si todos los englobamos dentro de las mismas, pues si cogemos las características que unen a uno y a otro y le damos el mismo nombre del responsable, no es difícil, ¿eh? Ya, hombre, pero yo quiero pensar que los policías de Scotland Yard no eran tan memos y que sabían hacer su trabajo. Sí, en ese periódico que nos ha leído los netos sí lo eran, ¿eh? Bueno, eso lo decía un periódico y además me sorprende que si el crimen se produjo esa misma mañana y es el segundo, ya el periodista puede identificar que se trata de los casos de un serial que solo habría actuado una vez anteriormente. Con esa mala atención. Por lo mismo, igual que se inventó. Por las características del cuerpo. Pero igual que se inventó que era un serial, alguien en un momento determinado se inventó y le atribuyó aquellos asesinatos, hombre, que podía ser cada uno de su padre y de su madre, ya que el Destripador. Ya que el Destripador, como otros, que yo recuerde de los grandes seriales, solo hay probablemente 3 grandes casos de grandes seriales que nunca fueron capturados oficialmente. Uno es Jack el Destripador, otro es el asesino del Zodíaco y otro es el monstruo de Florencia, aunque en el caso del monstruo de Florencia ahí sí hubo unos problemas judiciales y había unos presuntos culpables bastante bastante localizados. En el caso del Zodíaco, por ejemplo, también se comunicaba a través de cartas con las autoridades que estaban investigando el crimen e identificaba cuáles eran sus obras, porque algo que caracteriza a la mayoría de los seriales es que son muy vanidosos y les gusta hacer ostentación de su poder, ¿no?, que en el fondo es uno de los móviles fundamentales de este tipo de crímenes. Entonces yo quiero pensar que los investigadores de Scotland Yard, primero, que podrían resolver este asunto muy fácilmente, porque con las modernas técnicas sistemas de análisis de ADN, el análisis de la saliva de los matasellos, de los sellos en el que ponían las cartas que enviaba Scotland Yard, pues es tan fácil como analizarlo y ver y contrastarlo con ese periodista o con esos sospechosos y demás. Pero esta historia del marinero es antigua. Yo recuerdo que la comentamos aquí ya hace un par de años en su momento y es otra de las hipótesis que hay. Hombre, explicaría realmente por qué nunca se capturó allá del Destripador, si eran varios autores diferentes, ¿no? Pero, repito, por desgracia, la violencia de género no es una cosa que se haya inventado ahora. Las violaciones, los asesinatos, las mutilaciones, los descuartizamientos, es algo muy habitual en la historia criminal, y si se limita a 5 casos concretos los que se presupone que son de la autoridad de aquel destripador, es porque hay unas características que se repiten, un modus operandi que se repite, y me imagino que no se tratará de que todos los casos de violaciones hayan sido cometidos por la misma persona. Quiero pensar que los policías británicos sabían hacer su trabajo. Hombre, yo creo que lo decían porque yo creo que todos tenemos en la cabeza, en la memoria, esa imagen de las películas de los años 50, 60, en las que aparecen los policías de finales del 19, ¿no? Y se les ve pues con esos sombreros negros, con porras, porque no iban armados, más allá de lo que era la porra, y con un silbato para llamar la atención de sus compañeros para que acudieran al lugar donde él estaba, mientras el ladrón, o en este caso el asesino, también escuchaba los silbidos y sabía por dónde tenía que escapar. Me imagino que por ahí va lo de la estupidez, claro, de la policía. Pero se supone que el arma de los bobbies no tenía que ser un revólver, sino su cerebro. Sherlock Holmes, su arma tampoco era una pistola, precisamente. Sí, ¿Cómo has dicho que se llamaba el marinero, Juanjo? Espérate, te lo digo, Carl Friggenbaum. Pues es que esta noticia la tengo yo, que además lo decías tú, que la habíamos comentado, en el 2011. En el 2011, el mismo detective, Trevor Marriott, pues defendía la misma hipótesis, decía en este caso no hablaba de marinero, le identificaba como un comerciante y vamos, los mismos pero datos. En este caso la aportación, lo interesante es la hipótesis de que todo haya sido un montaje periodístico. Trevor Marriott sacó un libro en esa fecha y por eso yo creo que ahora, simplemente por cuestión del aniversario, le han vuelto a convocar en la prensa, creo que ha sido el diario Express, para que dé su opinión, ¿no? De todas formas, lo que comentabais de la policía, el diario que tú comentabas era el New York Times, no era un diario británico. Claro. Eso es importante, es decir, yo no sé si los diarios de Londres tratarían con esa falta de respeto a la policía o no. Seguramente. Y hay una cosa también interesante de esto, es que parece ser que el diario, esto ya es la opinión de Andrew Cook, ¿no?, del otro investigador que comentábamos del año 2008. Él lo que dice es que en un momento dado la prensa señaló un culpable, a un zapatero de Whitechapel. Como la policía demostró que tenía coartada, puso en evidencia el diario Star. Entonces el diario Star dijo, bueno, pues ahora no voy a quedar mal, y entonces falsificó las cartas y creó el personaje de Jack el Destripador para buscarse ellos mismos también una coartada que justificara esa noticia, ese informe periodístico que habían hecho anteriormente. Eso es un poco lo que dice, ya digo, Andrew Cook, ¿eh? Bueno, pues a través de Twitter con Almadía Rosavientos esperamos vuestra opinión y la podéis formular desde ya mismo si queréis sobre esta nueva teoría a propósito de la identidad de Jack el Destripador. La teoría dice que no tenía identidad porque simplemente no existía Jack el Destripador. Vamos con alguna consulta más de nuestros oyentes. Las pueden seguir formulando a través de Twitter, pero también, por supuesto, a través del correo electrónico en rosa.vientos@onda0.es. Pues mira, Pitison nos dice que qué noticias tenemos del cometa Ison, que cuál es vuestra opinión de las imágenes que hay en Internet. Ha pasado un cometa. Encima de la mesa. Es de esos temas que merece la pena estudiar, por lo tanto los estudiaremos en profundidad y la semana que viene lo comentamos. No, pero básicamente, saliendo lo que haya salido en Internet, no me hace falta verlo, un cometa, y es un cometa sin más historia que la de un cometa. Porque a mí me suena ese tipo de preguntas a... Sí, aquí hay algo más. Familiar. Te van sembrando vida. Es un cometa sin más, ¿no? Bueno, a lo mejor iba luego por lo de Hercolibus. Seguro que va por ahí. Etcétera. Si es que es un cometa, únicamente es un cometa, ¿no? Y Pablo Aro, en Almohadilla Rosavientos, pues hace un poco la relación también sobre el asunto Jack el Destripador y la teoría que hay de la Casa Windsor. Que a él le parece, dice, más coherente lo que se está comentando en la noche de hoy, que fuera, pues eso que se decía, que era un médico de la Casa Windsor, incluso que era un príncipe y tal. ¿Vosotros esa teoría la habéis dado como...? Claro, ahí yo creo que es por lo que comentábamos de la indumentaria no elegante, esa prestancia que tenía el personaje, pero claro, si realmente esto forma parte del mito, evidentemente pues ya no sería un personaje de clase alta que se dedica, y luego también porque se le atribuían conocimientos médicos importantes que no estaban a disposición de cualquiera, ¿no? En el caso de un marinero. Si lo que hacen estos investigadores también es descartar que realmente estuviéramos en manos de un asesino que fuera prácticamente un cirujano. Lo que dicen que realmente eso de que realmente sabía, destripaba con conocimiento de causa, tampoco estaría justificado después de haber analizado lo que son los restos forenses. ¿Un cirujano o un sastre, como en la película Caníbal? Y luego Jonathan, pues yo creo que a raíz del tesoro de los nazis, dice que le gustaría saber nuestra opinión sobre el negacionismo del holocausto judío. Pues que quien niegue el holocausto judío tiene un problema de neuronas. Negamos el negacionismo, ¿no? Sí. Vamos. Yo creo que está más que, no sé, es que está súper documentado, ¿no? Por supuesto, no creo... Bueno, pero supongo que es como negar que la Tierra sea redonda, pues, o negar que el hombre llegó a la Luna, o negar... Sí, hombre, por negar todo el mundo puede negar, claro, ¿no? Claro, me refiero, que no debería dársele más importancia. Pero, y además, normalmente, no sé por qué quienes niegan el holocausto judío suelen ser más nazis que los propios nazis a veces, ¿eh? Aunque ellos digan que no. Hombre, lo que tratan de negar quizás sean las cifras, ¿no? El tamaño de las cifras. O sea, no pueden negar lo que es innegable, que efectivamente hubo una matanza de judíos. Quizás lo que tratan de matizar es la proporción, ¿no? Por lo menos hasta donde yo he podido escucharles o leerles, ¿no? Pero aún así sigue siendo una bestialidad. Yo he leído auténticas barbaridades de los negacionistas del holocausto, pero auténticas barbaridades, ¿eh? Mira, creo que acaban de condenar al sacerdote este alemán, creo, que había hecho... apología del negacionismo, y que estaba ahora condenado, que le había caído un buen rapapolvo, no solo de la Iglesia. Eso ya es otra cuestión, si tiene que intervenir en la ley, se tiene que prohibir por ley. Pero este es el tema. Que se pueda hacer esa negación del holocausto, que cada uno diga las tonterías son de libre elección todas, ¿no? Pero... Mira, nosotros acabamos de decir que igual no existió Jack el Destripador. Hemos negado la existencia de Jack el Destripador. Pero es distinto. Y podemos traer una ristra de descendientes de personas que sufrieron lo que todos sabemos que pasó en esos campos de concentración. Descendientes y personas próximas, familiares, y todavía hay muchísimos, ¿no? De todas formas, saben lo que sucedió. Bruno, permíteme, entonces, ¿eh? Pero es que, o sea, con todo el respeto a nuestro oyente o nuestra oyente, la verdad es que a mí que me hagan esta pregunta me sienta mal, porque tampoco sé el porqué de esta pregunta. Es decir, es que vamos a ver, cualquier persona mínimamente documentada y con una mínima buena fe sabe perfectamente qué fue lo que ocurrió. Por lo tanto, no sé, este tipo de preguntas entiendo que sobran. Pero hay una cosa interesante. Detrás de la idea de negacionismo hay una sensación de, ¿cómo decirlo?, de remordimiento. Es decir, aquellos que están defendiendo el negacionismo consideran que eso estuvo mal. Es decir, dentro de la lógica un poco extraña, ¿no?, de la que nos estábamos moviendo, el que alguien defienda, dentro de las posiciones de extrema derecha, ¿no?, de fascistas, defienda estas ideas, indica que realmente ellos sienten, hay un sentimiento de culpa, ¿no?, un sentimiento ahí extraño que les obliga a tener que justificar lo injustificable. Por lo tanto, bueno, yo creo que podemos hacer, ¿no?, haciendo un rodeo, una cierta lectura positiva de esas ideas, porque demuestra que no están muy a gusto con lo que había ocurrido. Dejar de dar vueltas a lo Jack el Destripador fue Voldemort, lo dicen en Voldemort. Twitter. Voldemort, el de también Harry. Víctor García dice, la teoría comentada sobre Jack el Destripador me parece bastante acertada. Y Ana Olivia dice, está muy claro, Jack el Destripador era Homer Simpson. Y Tony Ferrer desde Auckland, desde Nueva Zelanda, dice que si conocéis qué es The Hun, que por lo visto que hace unas semanas en el periódico local de allí, que es el The North Shore Times, pues había un artículo de primera página sobre ese extraño sonido que se oye por la zona donde viven y que por lo visto no han encontrado explicación, y que hace ya más de 40 años había gente que también escuchaba ese extraño sonido. Se está yendo. De hecho, además, se han destinado 60.000 euros, es poquito dinero, pero en definitiva son 60.000 euros en la Universidad de Quebec para realizar un estudio e intentar saber qué es ese extraño The Hun, ese zumbido que además no todo el mundo detecta, es decir, incluso se ha llegado a asociar a determinadas enfermedades que puede padecer la persona que lo está escuchando. Pero es un tema muy interesante que habrá que traer seguramente en el futuro y no dentro de mucho tiempo aquí a la mesa de la tertulia. Pues yo creo que es la silla de Lorenzo. No, esta es de Pum. Eso es aceite, nada más. Joder. Llegan las noticias en Onda Cero y después continúa La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Thank you. Zona Cero. Comenzamos la segunda hora del programa, la segunda hora de La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Tenemos todavía mucha tertulia por delante, después El Buscador, hablamos de cookies y también Un Mundo Feliz. Vamos a hablar de Al-Qaeda en Siria, quiénes son realmente, y lo llamativo de todo es que son quienes están recibiendo apoyo de los principales países occidentales, fundamentalmente de Europa y de los Estados Unidos. Pero eso llegará después de otras muchas de las informaciones que os tenemos que contar aquí en la tertulia Zona Cero, como por ejemplo esta que nos lleva Lorenzo Fernández, nos lleva a Rusia, al lugar de la caída de un meteorito que se ha convertido en un lugar de culto. Pues sí, la verdad es que en este caso parece que estamos en vísperas de una nueva, de la formación de una nueva religión. En este caso no se trata del pastafarismo, mejor dicho, ya sabéis, esa que venera al espaguete gigante volador, tampoco es la iglesia de Maradona, ni tampoco el templo del vampiro. Esto quizás va más allá, al menos va más allá de nuestra tierra, ¿no? Recordáis que ya en febrero de este año lo comentamos, que en los Urales, concretamente en la región de Chelyabinsk, cayó un meteorito que provocó muchísimos destrozos y, bueno, se hablaba incluso de hasta casi un millar de heridos provocados por esa onda expansiva que había reventado literalmente cristales, había arrancado puertas, había unos vídeos muy llamativos, ¿no? Además, hay que decir que fue grabado por una enorme cantidad de cámaras de seguridad y lo que hoy en día es más accesible a cualquiera de nosotros, ¿no? Que es el teléfono móvil. Te da suficiente calidad como para grabarlo, ¿no? Bueno, pues para quienes no se acuerden de ello, ya hemos colgado en el foro, me llama poderosamente la atención, un vídeo al respecto en el que se ve perfectamente pues un coche como va circulando por una carretera, va grabando con la cámara del vehículo, debe de ser un coche policial, y en un momento determinado se ve esa formación impresionante de luz que va dejando un rastro por el cielo, que de repente provoca un destello tan potente que durante unos segundos la imagen de la cámara queda completamente en blanco. Bueno, pues déjame decir, sí, Lorenzo, en que sería bueno que lo viesen los oyentes en el foro, me llama poderosamente la atención, porque las imágenes son espectaculares, muy reveladoras y yo creo que muy sugerentes, que nos pueden llevar a unas reflexiones muy interesantes. Incluso, fíjate, había quien hablaba, ¿no?, ya no de meteoritos, sino incluso de alguna prueba de armamento, un armamento determinado en esta zona de los Urales, que es una zona de las más despobladas de Rusia y que se les había escapado de las manos. Bueno, pues en este caso parece ser que sí, que efectivamente se trataba de un meteorito. Y, bueno, pues no muchos meses después, y tras saberse que parte de la masa de dicho cuerpo celeste cayó en las profundidades del lago Cherbakul, un personaje llamado Andrei Vichenko ha creado una nueva religión que tiene pues como pieza clave ni más ni menos que este meteorito. Bueno, ¿qué es lo que reivindica este señor? Pues según ha declarado a la agencia RIA Novosti, esa parte del meteorito que estaría bajo las aguas de Chebarkul contendría, y siempre, según sus lúcidas palabras, normas morales y jurídicas que ayudarán a la humanidad a vivir en esta nueva etapa de desarrollo de conocimientos espirituales. Por lo tanto, los seguidores de Vichenko, porque hay que decir que ya los tiene, han exigido al consistorio de Chelyabinsk que se haga lo posible para sacar dicho trozo de las profundidades de este lago. Hay que decir que el líder de esta nueva secta está convencido de que la roca espacial posee información clave, ni más ni menos que del universo, y además ha declarado, y cito textualmente porque es importante, que si entra en contacto con quienes lo tratan como una piedra normal, podría perder la información que contiene. Continúa diciendo que a causa de los continuos intentos de extraerlo, se está perturbando la noosfera, y eso lo vemos ya en la creciente inestabilidad internacional que se ha creado, por ejemplo, ¿con qué? Pues con el asunto de Siria. Yo me imagino que estaréis pensando lo mismo que yo y lo que están pensando, lo que opinan las autoridades de Chelyabinsk, ¿no? Pues en primer lugar, que Andrei Vichenko y sus seguidores deberían irse a pastar al campo porque están como auténticas chotas. Y en segundo lugar, que una vez se logre rescatar de entre las aguas del lago el meteorito, como es lógico, pasará a ser propiedad del gobierno de la región y con toda seguridad posteriormente será expuesto en uno de los museos regionales. Yo creo que lo importante de esto es estar atento al devenir de esta nueva religión, y bueno, es que ya se sabe, ¿no?, que mezclar meteoritos con vodka pues nunca ha sido una buena combinación. Así que veremos qué es lo que pasa en los próximos meses, porque este hombre está siendo especialmente vigilado, porque no es la primera vez que una nueva religión de este corte, al no conseguir sus objetivos, pues acaba quizás un poquitín mal. Bueno, uno siempre dice que nunca ha habido un caso de alguien a quien le cayese un meteorito en la cabeza. Yo creo que estamos ante el primero, ¿no? Sí, le ha caído y le ha dejado medio. Dejando a un lado la pintoresco culto este naciente. Yo estoy viendo las imágenes esta tarde cuando las colgaste, me parecen espectaculares. Sí, sí, lo son. Y tremendamente sugerentes. Sobre todo hay varios planos que están tomados desde cámaras colocadas en tejados. Lo que son las imágenes frontales en varios coches y en cámaras de videovigilancia, en que se ve el momento en que aparece, que da la sensación de que aparece de repente en el cielo porque la trayectoria es frontal a las cámaras, aunque luego gire y parece que es una auténtica aparición divina, o sea, una cosa espectacular. Pero sobre todo lo que más me llama la atención desde esas perspectivas aéreas es la luz y cómo el desplazamiento de las sombras que se produce, que es espectacular, al mismo tiempo que estallan los cristales. Hay varias cámaras interiores en un colegio, en oficinas, que acusan la onda expansiva cuando, bueno, cristales, puertas, el efecto fue muy espectacular. Esto no es la primera vez que ocurre en la historia, evidentemente. Y nosotros hoy en día sabemos lo que es un meteorito, tenemos las imágenes para analizarlo, y nuestros conocimientos astronómicos pues son los mayores de la historia. Pero cuando esto ocurría hace cientos o miles de años, ¿cómo creéis que describirían los cronistas algo como eso que convierte en la noche en día, con esa luminosidad, esas ondas expansivas? O sea, si hay algo que podamos considerar un fenómeno sobrenatural aéreo, son cosas como esta. Ahora hemos tenido la oportunidad de grabarlo y de darnos cuenta, ¿no? Pero sobre todo la luminosidad, esa claridad tremenda que llega del cielo. Yo creo que a ojos de filmaciones como estas, a lo mejor si revisamos antiguas crónicas ufológicas o astroarqueológicas, pues podríamos tener otra perspectiva distinta. Es que, bueno, justo lo que ocurre con los meteoritos es que producen una fascinación, como tú decías, ancestral, porque en torno a los meteoritos... Fascinación y terror. Porque sí. Tú imagínate, vamos, para la gente que estaba en los Urales y ve aparecer aquello en el cielo, Y esa luminosidad espectacular. No, pero lo entendían, por ejemplo, se sabe hoy en día, y además se confirmó hace unos meses, que la primera forja que se hizo del hierro por los hombres fue con hierro meteorítico, claro. ¿No? Porque era el que se consideraba más valioso, porque era una manera de demostrar que Dios, digamos, o los dioses se habían puesto en contacto con los seres humanos, ¿no? Realmente es como un pedazo de lo celestial que cae a la Tierra. Y siempre en torno a los meteoritos ha habido esa fascinación y ese culto, ¿no? Se supone también que la Kaaba puede ser también un supuesto meteorito, aunque haya también su discusión, pues no se ha dejado analizar, pero se piensa que también podría ser un meteorito. Pero eso que tú comentabas de relatos así recientes y la reacción, nosotros, bueno, Chris Obeck, ya sabéis que, bueno, que es ufólogo, se dedica a investigar todas las cosas que caen en el cielo antes de 1947, y en sus pesquisas hace unos meses encontró la noticia de un meteorito que había caído en Cangas de Onís. Y nos pusimos detrás de la pista de este meteorito porque, según las crónicas que a él le habían llegado, aparecía con algunos símbolos ese meteorito. Y entonces, claro, ya era algo mucho más interesante. Efectivamente, nos metimos en la Biblioteca Nacional, encontramos la correspondencia de algunos informantes que se habían puesto en contacto con geólogos de la época, y en las crónicas venía la reacción de los paisanos de Cangas de Onís cuando escucharon el estruendo de ese bólido, que muchos se pusieron de rodillas, pensaban que era el fin del mundo. Hubo reacciones también muy curiosas. Por ejemplo, cuando se aproximaron a los fragmentos de ese bólido, había algunos de estos paisanos que no podían avanzar. Era como una especie de fuerza magnética que les impedía avanzar. Eso es lo que cuentan en la correspondencia, ¿eh? Y esa correspondencia la pasan a académicos, que son los que valoran un poco la entidad de estos fragmentos del meteorito. El meteorito se estuvo conservando, esos fragmentos, en la Universidad de Oviedo, si no me equivoco, en el Museo Geológico. Lo que pasa que luego se dispersaron estos fragmentos y se fueron entregando a otros museos de París y de Centro Europa. Entonces, al final, lo que eran los supuestos símbolos de ese meteorito que aparecían en la descripción, no los hemos podido confirmar, no hemos podido saber si efectivamente eran unos símbolos que seguramente serían producto de la erosión, pero tenían alguna apariencia artificial, que era lo que había llamado la atención a las personas de entonces, ¿no? Pero bueno, es muy interesante porque estamos hablando del siglo XIX y aún así la reacción sigue siendo la misma que tú comentabas. Pero ¿no? yo creo que es lógico. Estupor, ¿no? Yo no sé cómo habría reaccionado si estoy paseando por una calle de los Urales cuando el cielo se abre y aparece esa bola luminosa, que es que, bueno, hay que ver los vídeos, que es espectacular. Y repito, todo a mí me ha llamado mucho la atención esos planos aéreos en que se ve cómo todas las sombras se desplazan con la creciente de esa luminosidad en la explosión, al mismo tiempo que estallan a tu alrededor los cristales y las puertas. Coño, si eso no es el fin del mundo, se le parece mucho. Hace unos meses también, ahora recuerdo, un meteorito que salió a la prensa que estaba esculpido con una figura hindú, no sé si lo recordáis, que decían que lo habían perseguido los nazis, que no estaba claro si realmente era una falsificación, porque realmente la indumentaria que tenía también este creo que era Vishnu, no me acuerdo quién era, esta deidad, no correspondía a la época que se atribuía. Entonces parece que al final podía haber sido una falsificación un poco también para engañar a algunos comerciantes de la época. Pero también la idea era la misma, era un meteorito que se esculpía porque se le daba un valor religioso, porque al fin y al cabo era un pedazo de deidad, ¿no?, que caía del cielo. Pues en este caso se hablaba de meteorito. Ahora se habla incluso de una nueva religión, pero es que también se barajaba la tesis, vuelvo a repetir, ¿no?, lo que comentaba al principio de esa prueba armamentística, porque hubo quien recordó al observar la caída de este meteorito y ver el destrozo tan tremendo que provocó y la cantidad de heridos, hubo quien recordó que en el año 1953, concretamente en el mes de febrero, en esta misma zona de los Urales, se produjo un suceso absolutamente desconcertante, ¿no?, como fue la desaparición de 10 montañeros en las cercanías del monte Otorten. Ya hablamos en su momento del caso de Atlov, donde en esos días en los que desaparecen estos montañeros, en esa montaña de peligrosidad 3, estamos hablando de montañeros muy avezados en la alta montaña, muy preparados, que tenían la idea de ir en torno a los 15 días y regresar. Bueno, pues en un momento determinado no regresaron, y varios excursionistas que se encontraban aproximadamente a unos 50 kilómetros aseguraron posteriormente, los poquísimos documentos que se desclasificaron, pues aseguraron haber estado observando una serie de luces muy potentes en los cielos del monte Otorten durante los días en los que estos jóvenes se encontraban en este lugar, que posteriormente aparecieron en un estado absolutamente deplorable, ¿no? Los cuerpos aparecían con un envejecimiento prematuro, tenían bastantes daños internos, incluso la autopsia que se realizó en los, vuelvo a repetir, poquísimos informes desclasificados que hay, se hacía referencia a que esos daños internos se habían producido a causa de una fuerza desconocida, y hubo quien pensó que durante esos días en este lugar se estuvieron realizando algún tipo de prueba, posiblemente con armamento nuclear. De hecho, durante 2 años este lugar estuvo cerrado por el ejército y allí no pudo entrar ni Dios, ¿no? Por lo tanto, pues hay quien ha querido ver en este tema de los Urales, pues también la presencia de algún tipo de arma que se les ha escapado de las manos. Mira, Natalia tiene una sugerencia. Dice, si el lago se llama Chebacul, pues la religión se podría llamar cherbaculismo, dice, ¿no?, por relacionarlo con lo de los como chingones y los chachapoyas. Ah, sí. Bautizarse ahí dentro y todo. Y yo lo que me gustaría... ¿Cómo has dicho? Chemaculismo. Cherbaculismo, nos dice Natalia. Pues anda, que como se les haya escapado un misil, tiene que estar el agua... No, a mí lo que me gustaría es que el meteorito en este lago pues pasara un poco como con Cocu, ¿no? Que en realidad te metes y los efectos sean positivos y te rejuvenecen. Uy, pues entonces y esa religión sería, iba a prosperar. Iríamos todos para allá. Una barbaridad. Otro planeta, ¿no? De todas formas, hablamos con un poco de desprecio de estas religiones y demás cuando surgen así, pero es que las religiones no han surgido de forma muy distinta. Si quisiésemos un análisis crítico... Esteban, a este propósito, habla de la Meca. Claro, en la Meca hay un meteorito, y quién sabe si dentro de 500 años estamos mirando a San Petersburgo. Sí, pero quiero decir, si analizas las religiones establecidas desde un punto de vista crítico, las cosas que creen judíos, budistas, hinduistas, normalmente... tendemos a tratar con cierto desprecio las de los otros, ¿no? Las de los judíos, que no comen cerdo, pues sus tirabuzones, los hindúes, ahí, que en otra vida fueron almorrana, o yo qué sé. O sea, pero hombre, si analizas, o de hecho, cuando gente de fuera analiza nuestras propias creencias, pues la verdad es que son un poco pintorescas también, ¿no? Lo del aguambino, lo de... Mira lo que dice Halloween. De todas formas, reencarnarse después en almorrana para fastidiar a más de uno no estaría mal, ¿eh? Nunca me lo había planteado, pero no, hombre. Yo tampoco hasta ahora, pero fíjate, si hay que recargarse tampoco está mal. Acto de justicia social, ¿no? Sí, sí. Halloween se mete en conversación directamente con Manuel. Dice, no hace falta buscar viejas crónicas, dice, como reaccionan civilizaciones actuales no tan avanzadas ante ciertas cosas. Claro, porque cada día están naciendo nuevas religiones y cultos populares, y es sorprendente, pero alucinante las creencias que existen hoy en día en el siglo XXI en algunas partes del mundo son de lo más pintorescas. Pero a mí me parece mucho más grave las cosas que se hacen justificándose o en nombre de creencias más establecidas y más generalizadas, ¿no? Porque al fin y al cabo, todavía hoy, en pleno siglo XXI, Dios sigue siendo la mayor causa de mortandad de la historia, porque en su nombre unos y otros hacen las mayores tropelías. Por cierto, muy parecido a algo de que has comentado hace nada, ¿no? Cuando pensamos también en los antiguos, situámonos en hace 2000 años, creemos que los antiguos eran incapaces de determinadas cosas. Bueno, nos parecen imposibles algunas de sus tecnologías de hace 2000 años, algunas de las cosas que hacían, pero por el hecho de parecernos imposibles no quiere decir que lo sean, ¿no? Claro, es que fíjate hasta qué punto es al revés. No es que nuestros antiguos fuesen unos paduatos y unos bandarras que no supiesen hacer lado con un canuto. Es que hoy en día en algunas ocasiones no somos capaces de reproducir las tecnologías que utilizaban algunos de nuestros antiguos. Por ejemplo, a través de la metalurgia. Por ejemplo, a través de la metalurgia, efectivamente. Acaba de publicarse un trabajo que está realizado por varias instituciones científicas en Italia. Ha participado el Instituto para la Conservación y la Restauración de Roma, el Instituto Politécnico de Turín, y la investigación ha sido coordinada por el equipo de Gabriel María Ingo del Instituto para el Estudio de los Materiales Nanoestructurados, dependiente del Consejo Nacional Italiano de Investigación. ¿Qué han hecho estos científicos? Pues empezar a analizar técnicas de metalurgia que se utilizaban hace 2000 años y que en varios casos todavía no han sido reproducidas con nuestros sistemas, con nuestras modernas tecnologías capaces de hacer DVDs y células solares y electrónica y WhatsApp y todas estas cosas. Pues no hemos sido capaces de reproducir algunas de las técnicas artesanales de los antiguos, porque se ha perdido esa escuela, se perdieron esas técnicas, dejaron de trasladarse de padres a hijos, o se han perdido, se han extraviado los documentos en los que se detallaban ese tipo de técnicas. Y uno de los ejemplos que ponen, que es una de las últimas técnicas que consiguieron descifrar en esta investigación, son los secretos técnicos revelados por esta nueva investigación sobre orfebres de hace 2000 años que realizaban piezas de metal con coberturas de oro, de plata, capaces de soportar el paso de los años con una técnica que hasta ahora no se había conseguido descifrar y que ha resultado ser el uso del mercurio a modo de pegamento. Fíjate tú, es decir, que hace 2000 años ya eran capaces de utilizar, según esta investigación de varias instituciones italianas, el mercurio como una forma de pegamento que hacía posible aplicar finas capas de metales como oro o plata a estatuas y a otros objetos. Pero no solo eso. Otra de las cosas realmente curiosas e interesantes que revela esta investigación es que esos conocimientos no solo se utilizaron para fabricar estatuas o monumentos, normalmente representaciones divinas o destinados al culto, sino que también se utilizaron de modo fraudulento para hacer estatuas de metal barato que pareciesen de oro o plata macizos, ¿no? La picaresca no es algo que hayamos inventado tampoco en el siglo XX. Y esto ya existía desde siempre, pero es la enésima lección de humildad de cómo muchas ocasiones cuando nos enfrentamos al pasado, y aquí lo hemos hablado muchísimas veces, ¿no? Tendemos a buscar la explicación a nuestra propia incompetencia para explicar estos misterios, en este caso de la metalurgia, en civilizaciones extrañas, en civilizaciones desaparecidas, en injerencias extraterrestres, en lugar de reconocer el talento y la brillantez de personas que, aunque no tuviesen teléfono móvil, no tuviesen emisoras de radio, eran capaces de manipular la naturaleza y tenían unos conocimientos técnicos sorprendentes. Siempre han existido, lo hemos dicho muchas veces, Leonardo da Vinci, Herones de Alejandría, Inhoteps, gente genial que en su tiempo era capaces de hacer cosas que parecerían objetos fuera del tiempo cuando los analizamos ahora sin conocer contexto, ¿no? Ahora los que han ingeniado las impresoras 3D, que nos van a venir en un futuro... Bueno, pues, ya están funcionando. Claro, pero que va a ser de lo más popular. Y causando muchos problemas en Estados Unidos, por ejemplo. Y eso prácticamente era inimaginable. Mira, dice Fermín que le interesa mucho este tema que has expuesto. Dice, porque siempre me he preguntado, ¿tecnologías perdidas o tecnologías ocultas? Mira, hay un ejemplo que a mí siempre me gusta recordar de estos casos, y además yo creo que viene un poco también, ahí lo comentabais antes, de Pumapunku, y es que hay una losa en la ciudad púrpura, en la ciudad prohibida de Pekín, una losa que pesa, está hecha en una sola pieza de mármol y pesa 200 toneladas. 200 toneladas, ¿eh? Yo no sé si alguna piedra de Pumapunku, ni siquiera, bueno, desde luego del Stonehenge, no hay ninguna que tenga ese calibre, ¿no?, ni esas proporciones. Es una pieza que, como digo, esta tiene esculpidos unos dragones, y la cantera donde estaba el afloramiento de mármol de donde procede, está a 50 kilómetros de Pekín. Entonces dice, claro, sabemos que la ciudad prohibida está hecha, creo que es más o menos del siglo XV, o sea que no estamos metiéndonos en estas fechas más ancestrales que siempre, bueno, podemos andar coqueteando con el tema de los extraterrestres o de conocimientos ahí desaparecidos. ¿Cómo conseguían trasladar esta losa de 200 toneladas? Lo que hacían era que esperaban al invierno. Cavaban una serie de pozos de agua cada 500 metros y encharcaban todo el camino. Esperaban a que se congelara y desplazaban, deslizando la losa de una sola pieza, desde la cantera hasta la ciudad prohibida. Ese era todo el truco. Qué bueno. Que no digo yo que no se pueda aplicar a otros lugares, pero una cosa que parece tan, ¿no?, tan extraña, ¿no? Lo vemos y dices, bueno, ya esto, portada de Erich von Däniken, respondía a este truco. Lo que pasa que aquí sí que tenemos la documentación porque estamos en tiempo histórico, estamos en el siglo XV y está archivos. No, déjame romper una lanza por Erich von Däniken. Gracias a Däniken, mucha gente profana, nosotros, gente que no está asentada exclusivamente en el ambiente académico, ha conocido lo que él consideraba anomalías y lo que además te ha impulsado a investigarlas y a estudiarlas, y que no solo eran reales, sino que demuestran unos conocimientos fascinantes. Una cosa muy parecida de la metalurgia es, por ejemplo, el pilar de Delhi, el pilar de Asora, sí. Que yo creo que varios de nosotros lo hemos visto, un pilar de acero que no se oxidaba, según él, bueno, se oxida pero poco, ahora ya se ha cerrado con un cerco, ya no se puede llegar hasta él como antes, que pertenecía a la cultura Asora, y que es otra muestra de conocimientos metalúrgicos en la India espectaculares, hace siglos, ¿no? Creo que tenemos que ser un poco más humildes cuando intentamos extraer de su contexto estos conocimientos científicos, que porque siempre han existido personas geniales. Y en cuanto a este tipo de cosas, probablemente hemos perdido, para enfrentarnos, también lo hemos dicho muchas veces, la fe y el tiempo, que eran cosas que tenían nuestros antiguos y que hoy en día, en casos como el de Justo Gallego, con la catedral esta que está construyendo él solo, hombre, ¿quién se atrevería a decir que una sola persona es capaz de construir una catedral? Si tuvieses la suficiente fe, como tiene Justo, pues a lo mejor puedes hacerlo. Bueno, y ahora, gracias a la ciencia, otro descubrimiento, lo ha efectuado la Curiosity en Marte, nos vamos acercando, porque es una pista más, para localizar la existencia de agua en el planeta vecino. Pues eso es lo que se ha publicado en la revista Science, que el robot Curiosity ha realizado un estudio y que pues ha revelado que al menos un 2% del suelo de Marte contiene agua. ¿Cómo han llegado a estos datos? Pues resulta que el robot tomó una muestra de arena que fue calentada hasta los 835 grados Celsius y el análisis ha mostrado pues proporciones de dióxido de carbono, de oxígeno, compuestos de azufre, pero lo más importante es que el agua ha sido el elemento gaseoso más abundante. Eso ha determinado que se podrá sacar, según dicen los científicos, dice, cerca de un litro de agua de 0,03 metros cúbicos de tierra marciana. Eso es lo que están especulando. ¿Esto qué significa? Pues algo muy importante para esos futuros astronautas que vayan al planeta dentro de bastantes añitos. La mala noticia, que es otro de los informes que se ha publicado, que uno de los objetivos que pretendía la Curiosity pues no se ha conseguido, es saber si el planeta pues tuvo o no tiene vida. Y por lo visto pues la cosa está bastante mal, porque por un lado los expertos afirman que pudo albergar vida microbiana, pero hace muchísimo tiempo, y que en la actualidad es imposible porque en la atmósfera del planeta no hay nada de gas metano, y si no hay nada de gas metano, según ellos, que es necesario para la vida, pues no se puede dar. La conclusión, que la hipótesis de los científicos es que Marte tuvo tres fases: una primera con mucha agua, la segunda donde se evaporó dejando sales de sulfato, y una tercera en la que la superficie se secó y oxidó y por eso tiene ese color rojizo. Así que pues bueno, ya veremos si consiguen a base de filtrar y calentar esa tierra, ese agua prometida. Bueno, y tampoco con la curiosidad a veces se ha esperado demasiados descubrimientos y demasiados hallazgos. No estaba concebida para encontrar rastros de vida, con lo cual, hombre, puede encontrar algún indicio por las características geológicas de lo que descubra, pero rastros de vida no está capacitada para descubrirla, así que la gente piensa, hay un nuevo robot y no está encontrando vida. Bueno, está dedicándose a otras cosas igual de fascinantes e interesantes, pero su trabajo no era ese. Sí, por ejemplo, la teología. Por lo menos ha descubierto que no existe metano, y eso quiere decir que por lo menos no han existido vacas en Marte, ¿no? Hombre, y ha chafado ya a los antiguos al descubrir que su dios de la guerra en realidad es que estaba oxidado. Triste, ¿no? Sí, donde decían que había mucho metano era en la época de los dinosaurios, ¿no? Sí. Sí, de lo que expulsaban. Sí, claro. No, sí, es un poco escatológico. Oye, esa fue una de las tesis que se barajó en su momento, seguramente parte de los Ig Nobel, que se barajó en su momento para justificar el porqué a la desaparición de los grandes saurios, ¿no? Sí. Y era la gran cantidad de metano procedente de sus pedos. Sí, claro. Es el gran origen, bueno, del metano, viene de eso. Claro. Murieron por intoxicación, era la idea. De... Claro. Pues hemos hablado de pedos, hemos hablado de almorranas y de muchas otras noticias en la tertulia Zona Cero con Manuel Carvallal. Muchas gracias, Manuel. A vosotros, un placer. Juan José Sánchez Oro, nuestro hombre de oro, muchas gracias. Muchas gracias, me quedo con lo de la almorrana justiciera. Esa que... sí. Lorenzo Fernández, gracias. Venga, hasta la semana que viene.